Grupito de Miércoles. Una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. Señoras, señores, niños, obreros, anunnaki, reptilianos, mascotas y demás, estamos sin música, pero igual empezamos con todo el ánimo del mundo esta última edición del programa de en su primera temporada de Grupito de Miércoles. Aquí los chiquillos del panel están poniéndole bueno con... Están haciendo gestos detrás de la ventana, no sé qué onda aquí, pero están poniendo la música de fondo. Soy Felipe Rojas y quiero darle la bienvenida a quienes están haciendo la música y quienes no. Buenas tardes, Manuel Silva, ¿qué tal? Súper bien, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Súper bien? ¿Todo bien? Es que no está la base, po. Mata a tu papá, mata a tu mamá. También quiero darle la bienvenida. Ahí sí. Ahora sí. Todo ha vuelto a la normalidad. Quiero también darle la bienvenida a Camilo Chanchito Arevalo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué hace? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Sí, no voy a decir nada. Venga, ya uno. Y por último cerramos la nómina con Ronald 21 días. Voto, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Todo bien? Estoy de vuelta. Todo bien. He regresado. ¡Aleluya! He regresado, eso es bueno. Así es porque, de hecho, te extrañamos. La semana pasada. Sí, sí, escuché. Y hicieron llorar. Y extrañamos y a yo lo pensé porque el programa 21 días de TVN, dice el nuevo espacio televisivo de este canal, sigue generando diversas reacciones con sus nuevos desafíos a periodistas en su primera portada. Dijeron que ese capítulo se trataba de una periodista, un periodista bebiendo alcohol por 21 días. Nosotros pensábamos que se trataba de tu persona y por eso desapareciste. Claro, ¿por qué yo? En un trabajo riguroso. ¿Pero por qué yo? No voy a ser Manuel. No, pensamos en ti. Porque tú faltaste. No, pero yo... Sí, yo estaba acá, sobrio. Ya, va. No, pero yo estaba estudiando. Ahí en los Andes. ¿En serio? Sí, estaba estudiando. Sí, claro. Sacrificado que sí, claro. Exacto. Bueno, pero muy sacrificado que se levanta a las 6 de la mañana, ¿cierto? A patita pelada. Cruza el cerro, río, cerro. Lo rema a mano. Claro. En fin, bueno, no fue un hombre, sino ni tampoco Ronald, sino... Felipe Rojas. María José Terré, fue la encargada de aparecer en aquel programa, en aquella edición. Así, junto a la especialista de las comunicaciones, el protagonista principal del próximo capítulo, que ya se emitió, de hecho, porque esta noticia fue redactada antes de... será el alcohol, una de las sustancias más ingeridas en nuestro país. Fueron 21 días consecutivos de la que la periodista debió emborracharse para el programa. Situación que se vio en aquella edición. ¡Qué lata! ¡Qué lata! Como la periodista, bueno, contó a la cuarta parte de su experiencia. Lo único que quería era irme del trabajo. No me podía concentrar y solamente pensaba en dormir. Pero más que dolores físicos, me agarró lo psicológico. Andaba con la depre, angustiada, así como Ronald, diariamente. Además, la joven añadió que... ¿Seguimos? Lo más fuerte... Arroba Julito dice que por favor no lo molesten. Ah, ya, un saludo a Julito. 21 días con Julito. ¿Te imaginas ahí? Loco. La piel ya no se te pone, no sé si roja, morada, ya con un sin tono riñón, brillante. Sin bronceada cantina. Claro. Oh. Mal. 21 días con Julito. Tomándose la colonia. Oh. El desodorante en spray. Ron en polvo. Pero Julito ya lleva un año, sí, po. Oh. ¿Y vos? No diga eso. No fui yo. Bueno, siguiendo. Además, la periodista añadió que lo más fuerte fue ver cómo el trago puede destruir la vida de las personas. Haznos caso, Ronald. Me tocó compartir con gente en San Antonio que vivía en la calle por causa de su adicción. Muchas veces no le tomamos el peso a este tema, pero es realmente grave. Ronald, tú que soy de la quinta región, ¿tú has visto esto así en carne propia? O sea, no en cuanto a ti, sino a otras personas. ¿Es ya que vas a poner la casa por estar ebrio? A otras personas sufriéndola por el alcohol. No, ya, pero por ejemplo, es normal ver a los típicos viejitos tirado en una plaza, durmiendo, o que te empieza a pedir monedas para seguir tomando. Normal, ¿no? Normal, entre comillas. Si tú lo encontrás normal, es un problema grave, se llama alcoholismo. ¿Eh? Te aviso. Primera vez que veo a Ronald tan feliz, debe ser por la canción de fondo. Sí. Hoy no lo molesten tanto. Oye, sí, borrachito. Oye, hablando aquí de 21 días, ¿se imagina, no sé, un 21 días cambiando la variable? Por ejemplo, sé, 21 días en la piojera. ¿Es parecido? Oh, bueno. O 21 días de sexo en un prostíbulo. Oh, bueno. O en la mansión Playboy. Oh, bueno. Ahí está bueno. Oh, bueno. Bacán, 21 días en el hoyo. Para comer, claro. O sea, este restaurante. 21 días comiendo en el hoyo. En el hoyo, claro. Comiendo en el hoyo. Comiendo lengua en el hoyo, que es un plato. Un plato de allá que es una lengua, por favor. Sería. ¿Te gusta la lengua en el hoyo? El plato sí, es bastante bueno. O 21 días escuchando a Natalino. Oh. chancha. Nos vamos a las B y a las Z ahí. O escuchando tongo. O claro. No, pero es que tongo es un crack al lado de Natalino. O viajando. ¿Qué cosa un crack al lado de Natalino? Claro, se sabe. O 21 días viajando en turbús, por ejemplo, pensando en que te vayas a morir a cada rato. Qué horrible. O 21 días siendo un DC, perdiendo todo sesgo de ética. No, mal. Lo más amarillo posible, más amarillo que el sol. O 21 días haciendo ocultismo y invocando a Jaime Guzmán. ¿Te imagináis? Ahí está lo que hay. O 21 días consumiendo ayahuasca. On fire. Melissa podría llevarla ya. ¿Qué pasó, Antares de la Luz? A mí me gustaría 21 días con Sacha Grey o Sabrina Sosa. Ah, feliz. Ah, bueno, sí. No, Sacha sí, todo el rato. Ahora, no me gustaría un 21 días con... Con Joaquín Lavín. 21 días con... Onda, preguntando... Con Salo Cáceres. Preguntándote con un tono baboso. 21 días con Jordi. 21 días con Joaquín Lavín preguntándote... ¿Qué se siente que tu familia almuerce con Don Lucas al día? No, 21 días viviendo con Don Lucas. Qué horrible. Claro. 21 días comiendo completo en Gordea. No, con las palomas. O 21 días inyectándose aceite de oliva ahí mismo, como la noticia que vimos la semana pasada. Así una marmota. Para después quedar sin miembro viril. Sin miembro viril. Qué lindo, ¿ah? ¿Eh? O 21 días con Pati Maldonado. De terror. 21 días en la boca de Pati Maldonado. Y con la analogía que hicimos con la boca, sí, con claro, el aparato reproductor femenino, no quiero imaginar cómo sería Pati Maldonado. Hay gente que dio 9 meses dentro de eso. Hablando salió con la funda de la boca afuera. Qué fino. Estamos finitos. Ronald, mejor se por supone ti, que no... este es el último programa, ¿no? Este es el último programa. Parece que no hay segunda temporada. No, ya se canceló ya. Bueno, mejor que Ronald nos traiga. Ah, por eso está el sobre azul por ahí. Sí. Ah, todo calza, pollo. Nos traiga la próxima noticia mejor Ronald, ¿no? Porque nos vamos a desviar mucho con estos 21 días. Sí, con esos 21 días tenemos para rato. Ciudad alemana amaneció invadida de plantas. Manuel, se puso contento. Tranquilo, Manuel. De marihuana. Gracias. Como si se tratara de una jugarreta de la naturaleza, la ciudad de Gotinga amaneció el viernes plagada de plantas de cannabis en jardines, macetas y áreas verdes, alarmando a las autoridades. Dame a volar, hermano. ¿Qué pasó, compadre? Hola, me habla. Dame a volar. ¿Te imaginas y todo Santiago? Bueno, es que no hay ya donde meter planta ahora. ¿Qué? Con suerte puedes poner un macetero en un lado, pero... Es verdad. No, pero igual se puede. ¿Qué macetero? ¿No se acuerdan del bananero? Sí, pero no me quería... No, pero ¿te imaginas Santiago un día cubierto de marihuana? Oh, la media bolazo, sí. ¿Pueden escuchar, por favor? Está muy volado. No, dale, prosigue. Dale, no es compadre. Generación espontánea, no. Ya, hombre. Pero ya. Pero por favor. La verdad es que se trató de una acción de protesta de la agrupación Heinhin and Hengen. Ah, muy bien. Cuyos miembros. Y eran alemanes y eran coreanos. Por fin no me cagaron las cuestiones difíciles a mí. Gracias. Alemanes coreanos eran alemanes asiáticos que bailan K-pop. ¿Qué onda? Cuyos miembros aparecieron hace un mes varios. ¿Qué onda acá? Cuyo miembro esparcieron hace un mes varios kilos de semillas por toda la ciudad. Fue así como decenas de plantas comenzaron a crecer en cada rincón, incluso frente a la estación de policía. Ah, bueno. Donde llegó la orden de arrancar toda la hierba para luego convertirla en compost, descartando que perdure su componente psicoactivo. ¿Y por qué no la quemaron? Sí, hubiera sido mejor. No, de verdad. Mejor. Sí, podrían. ¿Sí? ¿Dirían comer algo? Al mínimo, deberían hacer esta cuestión acá en Santiago. ¿Estoy? Sí, quemar. Sí, harto, quemar. Operación Canoa. Más, sí. Operación Dingo. En los Andes hay hartos terrenos para hacerlo. Ah, el hombre sabe. Wild on los Andes. Wild on los Andes, ¿te imaginas? El E Entertainment yendo a los Andes a un carrete. A la casa del runner. Claro. No, abre los Andes hay harto. Acá tenemos al protagonista de 21 días. La casa Julito también. Oye, Julito, después va a ir a la ramada, no va a dejar sin alcohol. ¿Qué ramada va a estar en la ramada ese viejo? De hecho, mañana es 18, pero de julio, entonces yo creo que está celebrando la víspera. No, pero ¿sabes cuál es el problema? Que llega el 18 y el 19 no hay nada, po. Y solamente porque estuvo una noche, Julito. Ay, es verdad. Y no es chiste. No es broma. Tíralo como talla. Oye, pero igual bacán que se manifiestan así como plantando plantas. Plantando plantas, muy bien. Plantando teles, po. Plantando plantas. Van a estar ahí. Pero las vacas comen plantas y tú traes una noticia y una vaca, ¿no? ¿Dónde está la noticia? Qué buen conector. Espera, déjame que ustedes rellenen ya. Oye, sí. Tengo una vaca. Ah, aquí te dice. La tenía enfrente, ¿no cachaste? Es que no. Está volado. Sí, la media volada. Hombre murió tras caerle una vaca desde un techo en Brasil. Estaba volado. Algo normal. ¿A quién no le ha pasado que alguien cercano se muere porque le cae una vaca encima? Me da un poco de lata porque me da risa esta noticia, pero hay un tipo que se murió. Pero sí, le cayó una vaca, ¿cómo? Ahora te lo explico. Dice, un hombre que dormía en su casa de la localidad Caratinga, murió al caerle del techo una vaca cuyo dueño es buscado por la policía, informaron este domingo fuentes oficiales. El insólito accidente ocurrió en la noche del miércoles pasado en Caratinga, municipio del interior de Adelson. ¿A dónde? Cuando Caratinga se llama. Vuela. Este MP3 a 320 kilómetros. El tema es que el tipo estaba durmiendo y de repente le cayó una vaca encima. Excelente. Así, está durmiendo y le cayó una vaca encima. Y lo peor es que el dueño es cómplice, según la noticia. ¿Cómo? Qué falta. Dime, ¿cómo le explicáis a tu familia? Oye, murió Carlos, murió porque le cayó una vaca encima. Es que murió porque le cayó una vaca encima y estaba durmiendo cuando le cayó una vaca encima. O sea, ¿qué momento? ¿Cómo cae una vaca en una casa? ¿Y no viste la película Tornado donde las vacas volaban? Pero no había tornado. No hay tornado, dice. Estoy hablando de tener una explicación lógica. Pasó cuando un animal que pastaba en el cerro accedió al tejado de una vivienda construida en una pendiente, cuyo techo quedaba por debajo del nivel de la calle. O sea, estaba como en el cerro y estaba como abajo de la casa, y como que la vaca se confundió y cayó encima el tipo y murió. Entonces, como aquel ministro de salud de gobierno anterior, habría que preguntarle a la vaca. De veras. La vaca no opinó. Pregúntele a las vacas. La vaca no quiso hablar. No quiso hablar. Chilevisión, vaca, no quiso hablar. El tipo se llama Joao María de Souza, de 45 años. De vaca. De vaca. Y murió. No murió de vaca. No era vaca el hombre. Igual freak, ¿eh? Complicada la cosa. Igual morir por una vaca, un vacazo. Es que yo sé que de verdad. No, Felipe. No. Está impactado. Es que ¿cómo? ¿Cómo morir? De verdad no tiene sentido. Es como que mil y una formas de morir. Realmente así. No sé, está lío. Pero oye, si igual es triste, o sea. Porque murió una persona, hombre, murió una persona. Pero murió esa. Pero murió una vaca. Pero murió. Mejor vamos a olvidar esto y vamos con la primera canción del día de hoy. Esto es Limp Bizkit con Break Stuff. It's just one of those days when you don't wanna wake up. Everything is fucked, everybody sucks. You don't really know why, but you wanna justify ripping someone's head off, no human contact. And if you interact, your life is on contract. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about the he says, she says bullshit. I think you better quit, let the shit slip, or you'll be leaving with a fat lip. Just one of those days, feeling like a freight train. First one to complain, leaves with the bloodstain. Damn right, I'm a maniac. You better watch your back, cause I'm fucking up your program. And if you're stuck up, you're just locked up. Next in line to get fucked up. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit, let the shit slip, or you can leave it with a fat lip. Break something tonight. I pack a chainsaw. I skin your ass vuelta aquí en grupito de miércoles. Ahora hay más gente en el estudio. Tenemos a Ignacia Pérez, Esteban Carvajal, Carlos Ugarte y Nicolás Márquez. El princeso del gol. El princeso del gol. El princeso del gol. Hola, hola. Sí, ahora sí. Ronald, ¿nos trae una noticia media frica ahora? Vamos, Roland. No, o sea, más frica que la vaca, no sé. ¿A ti no te ha pasado esto, supongo? Más frica que la gorronea, no. Claro, de eso no murió al menos el tipo de Brasil. No, no murió de gorronea. Un saludo al colegio profesor Guillermo González Henrich. Yo estuve ahí en la sede de Providencia, no en la sede de Macul. ¡Ah! La sede de Providencia. Ah. Tengo plata, tengo plata. Tengo plata. Estaba rodeado, Freite. Vamos con la noticia. Sí, no, qué veo. No viene nunca. Y pone reglas. Ahí pone reglas. Suavemente, Elvis Crespo se hizo caca. Mientras peleaba borracho en una discoteca de Puerto Rico. Un nuevo escándalo público se mandó el cantante de merengue y salsa, Elvis Crespo, que el fin de semana pasado. Por favor, ponle tranquilo. Se hizo caca en medio de una pelea que sostuvo tras ser expulsado de una discoteca en Puerto Rico por estar borracho. Según Terra, el intérprete de Suavemente, Píntame y otros hits fue expulsado del casino Hotel San Juan de Isla Verde por estar muy pasado de copas y haber intentado propasarse con una de las empleadas del casino. Algo en tu caca me fascina. En ese instante fue invitado a salir del local, pero Crespo intentó retirarse con una botella de ron y, según contaron en el programa farandulero El Circo de la Mega, nombre circo, además de trató de darle un beso al gerente del local y a su esposa. Tras ese intento, un empleado lo sacó y en medio del forcejeo por sacar al artista del local, este se defecó. ¡Ah, será tu caquita! Oye, le quiso dar un beso al gerente del local y a su esposa. No. O sea, ¿te importa más eso que se haya hecho caca? ¿Te importa el beso más que la caca? No, estoy mal. Tu sentido crítico está mal. ¿No te voy a importar más un beso que caca? Que estaba firmando un contrato con Sirvelax. Ronald Boloco. Ronald Boloco. Ronald Boloco. Brigio la noticia. Sí. ¿No te ha pasado eso a ti? No. No, sí, yo no tomo. ¿Batifrut? Es que yo de verdad no sé qué decir al respecto, es como tan... ¿Te dejo para la cagada? Te dejo mal. Masaca. Es una mierda noticia. Literalmente. ¿Y tú, Camilo? Con cariño. Nada, estoy impactado por la... ¿Ah, no nada? Por la caca de... Por la caca que dejó. De este señor. ¿Qué habrá comido ese día? ¿Habrá comido choclito? Choclito. Comió charquicán. No, es que ese día andaba con diarrea. ¡Ah, hombre! No sea cochino. Imagínate si comió, no sé, un menestrón o un charquicán. ¿Qué comió? ¿Un dinámico o un completo engorbea? ¿Qué comió Morrissey? Morrissey comió pene. No me simpatiza. Ay, no me simpatiza. ¿Por qué no veniste? ¿Ah, no viene? ¿Elvis Crespo? ¿O está todavía en...? No sé, están veremos. Pero hablemos de eso. Cuéntanos más. ¿Cuál es tu caso? A nadie le interesa a Morrissey. Cuéntanos tu caso. Sin llorar. Yo me gané entradas para ver a Morrissey. Ya, punto ticket. Tuvo muchos problemas para entregarme esa entrada. Y ahora... Se suspende todo. En este momento Manuel está llorando. Y la prueba de inglés hoy día del examen salió ahí que Morrissey venía, que estaban todos los conciertos agotados y cuestión. Pero no llorí. Pero no llorí. Pero que... ¿Te gusta Morrissey? Voy a responder eso. ¿Y qué sigue? Oye, la pauta desapareció. Sí, no, aquí está la pauta, amigo. Ahí está. Dice ya. Dice que ahora le toca a Manuel. Que sí, no queremos seguir tratando el tema del Elvis Crespo porque... Manu Morrissey. Nos da un poquito asco. De hecho, tenemos que ir a almorzar, sí, y... Una caca de... Bueno. Jugaba con el smartphone de su papá y sin querer compró un auto por eBay. Ah, muy bien. Ah, qué lindo. La facilidad del uso de las aplicaciones móviles son una de sus principales virtudes, pero a veces esa simplicidad puede causar problemas, como el que le ocurrió a un hombre de Portland, Oregon, en Estados Unidos. Su hija jugaba con su celular y terminó comprándole un auto. Bueno. Qué bonito. Suave. Viste, un lindo regalo para el día del padre. Papá, compré un auto para el Pou. No, y no era para el Pou. No era para el Pou, era para ti. Compré un Mercedes-Benz para el Pou. Un Ferrari para el Pou. Según la estación de televisión local Coin, la pequeña Sorella Stoute, de apenas 14 meses de edad, manipuló el smartphone de su papá de tal manera que terminó ingresando a la aplicación de la tienda de subastas por internet eBay y compró un auto antiguo por $203. Piola. Entrevistados por la televisión, el padre y la niña, Paul Stoute, dijo que no sabe si estar enojado por el desliz de su hija o feliz por su inteligencia y curiosidad a tan corta edad. Paul no se enteró de la compra hasta que recibió un mensaje de felicitaciones de la tienda por su adquisición. Son $203, algo así como 100 lucas. Claro. No es tanto. ¡Ah! Tengo plata. No, pero es que es poco para el error, o sea, y para un auto. Eso es lo que voy. No, menos mal. Sí. Claro, porque tiempo atrás nosotros leímos una noticia de un niño que pescó el celular del papá, se puso a jugar, y entre todas las veces que tenía que pagar para seguir jugando o para comprar cosas adicionales en el juego, hay una suma inmensa. Entonces, por eso hago esa comparativa. No, bueno, posiblemente el auto ya estaba más cagado que Elvis Crespo también. Probable. La así. Última edición, nadie se enoja. Seguridad. Seguridad y eso. ¿Qué sigue? ¿Sigo yo? Ya, usted rellenen y yo busco una noticia. Ya, rellenen. Sí. Y se le perdió la noticia. Aquí está. Ahora tenía el frente y no lo había. Ah, sí. Aplausos y pechos afuera. Ah, vaya, los pechos. Crean un sujetador que se desabrocha solo cuando se dan palmas. O sea, palmas y un... y se sale el suspense. O sea, imagínate una bailarina española y estén ahí. Flamenco. Queda sin sostén. Mi madre, mi vida. Ole. Dice, una ovación y listo. Así, pechos. Dice pechos libres. Ni siquiera libres, limres. Ok. Como el mar. ¿Imposible? Ya no. Existe un sujetador que se desata con el sonido de las palmas. Fue creado por Randy Sarafán. Arriba las palmas. Un artista hacker. Según describe el Encinet, una página que no conozco. Imagínate estar en un colegio católico y empiezan a cantar: si tú amas a Jesús, a las palmas. Y la profe de sostén. Cago. Imagínate eso. Si te quedas sin sostén, a las palmas. ¡Milagro! ¡Aleluya, hermano! Eso, esa noticia que se saca la cosa con las palmas. Igual es complicado, yo creo, sacar sostén así de forma normal. ¿O no? Sí. Es bastante complicado. ¡Ah! Así no va. Sí, es complicado, de verdad. No sé, es complicado, pero... Yo no, todavía no entiendo cómo es el sistema de seguridad. ¿Es un candado? ¿Qué? Hay un huella, huella Rubik atrás, ¿cachai? Que un cubo Rubik, claro, con TSA aquí. Número, todo eso. Sí, pero igual bacán lo de las palmas. Sí. Eso. Yo quería choqueo si fuera en un colegio católico, pasaría eso. Sí. Yo vi el video en el programa del. ¿Así del somos? Pollo. No, del pollo. Ah, ya, el canal 5, ya. Y mostraron esta. Claro. Lo mismo, sí. Es lo mismo. Mostraron esta. Dieron esta noticia y además el video. Son dos palmas y la cuestión. Sí, yo también vi el video. Sí, pero con una palma bien difícil. Con una pura palma bien difícil aplaudir, pues, amigo. ¿Aplaudiste la frente? Como el chiste del tipo que no se podía tocar. Que no se puede tocar, sí. Imagínate si era un concierto. Se puede tocar la gorronea. Pobre niño. All we hear is radio caga. Y toda la mina. ¡Ah! Soy así sostén. Ya, mejor vamos con una canción. Esto es Larky en Ciel. I love rock and roll. Rock and roll, so pull on the drum and the two close baby. I love rock and roll, so come on, shake your drum and dance with me. About 7-10, that beat was going strong. Find my favorite song, I like to tell it what belongs to you with me. Sing it. I love rock and roll, so pull out the drum and the jukebox, baby. I love rock and roll, so come on, take a drum and dance with me. She takes all the same. I'll say, can I take you home where we can be alone? Next to the moving on, it's your name. Next to the moving on, it's your name. Second, I love rock and roll. So pull another drum in the jukebox, baby. I love rock and roll. So come on, take a drum and dance with me. singing that same old song. Yeah, we're now singing. I love rock and roll. So pull out the drum in the jukebox, baby. I love rock and roll. So come on, check the drum and dance with me. Estamos de vuelta aquí en Grupito de Miércoles. Nos falta una parte, pero está Ignacia aquí reemplazándolo. Hola, ¿qué hace Ignacia? Tenemos que ir con otra noticia que es como idónea para Elvis Crespo. ¿Por qué? Porque a partir de este mes, los hombres franceses ya no tendrán excusa para oler mal, prejuicio que tienen en gran parte del mundo, ya que podrán empezar a comprar slips o calzoncillos que huelen bien. Esta innovación se debe a la idea de una joven empresa francesa llamada Le Slip Francais, François. Con ayuda de Le Maieu. De nuevo no me tocaron las preguntas, las cuestiones, las palabras está difíciles. Está difícil esa... Firma que fabrica ropa íntima en el norte del país desde hace más de 60 años. El tejido usado para fabricar el calzoncillo no tiene aroma. Sin embargo, suelta un perfume cuando el hombre empieza a caminar. ¿Qué te parece esto, Manuel? ¿O qué le parece también a Ronald? Se agradecería que lo usaran acá en el metro, porque el olor a rodilla que sale en esa cuestión en la mañana y en la tarde. Pero ¿qué pasaría si más así cerca, más que cerca, tienen más mal olor los hombres y que empecía a caminar y que salga otro olor? Entonces va a ser una mezcla asquerosa entre el calzoncillo y el olor y la del hombre, entre el olor a la rodilla. O sea, va a ser un asco. A copihue. A sopo copihue. Va a ser un asco. Por favor, sigue comentando. ¿A María Juana voy a hacer también? ¿Tú te cachas ahí el metro pasado marihuana? Mal. Yo creo que va a ser asqueroso. Es una mezcla entre rodilla. Le popín. Y una fragancia. Le potó. No sé, a vainilla, güey. Bueno. Sin garabato, por favor. ¡Ah! Me acordé del argentino Ado. Camilo Arévalo aquí, ¿qué onda sucede? Tengo micrófono nuevo acá. ¡Ah! ¡Ay, inalámbrico! ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¡Inalámbrico! ¿Se burguesó Camilo Arévalo? ¿Se escucha? Sí. ¿Sí se escucha? ¿No? ¿Se escucha? ¡Se escucha! ¡Se escucha fondo! ¡Tiquita! ¡Arriba la palma! ¿Cómo está el ambiente? Y eso. Camilo. Tengo chiripongo. Que soy de Talagante. Yo soy de Chimbarongo. ¿Qué pasó? ¿Qué te parece esta noticia? El calzoncillo que tira un perfume. Un resto de colonia. Colonia guagua. Claro, Simmons, esa, o la colonia Losito. ¡Qué asco! ¿Imagináis? Caminando, de repente un roce y pum, colonia de Losito azul. Un pedito. Claro, sí. La banda. Es como cuando luchan los poderes, cuando Goku hace el Kamehameha con otro y chocan así. Resultado, la banda. Olor a claro. Hay uno que olor a bebé, no sé. Claro, manzana con canela. Manzana con canela, té verde. Claro. Genitales con olor a té verde, imagínate. Olor a canela. Bueno, no tenía idea de la imagen mental que me hiciste con esa. Con un arrayado de limón que le echan queque. Ay, Dios mío. Suavemente. Bueno, a Elvis Crespo había que hacerle calzoncillos con un container de aromas buenos para que no le pase nada. Que hacerle pañales, hombre. Claro. Vamos con, la última noticia de esta primera temporada de Grupito de Miércoles. Ronald tiene que empezar. Suspiros. No. Manuel, tiene. Usted parte. ¿Cuál era el ángel que entre nosotros pasó? Música triste. Se a cantar. Sí, no, porque aquí va otra canción que no es triste, que nos va a hacer bailar, de hecho. Tongo. Sí. Tongo de nuevo, por Gunter. Gunter. Oye, pero es que, a ver, hay que decir, Tongo ha sido el himno del programa. Sí. Gracias a quién. Muy bien, Arturo. Tongo, yo empecé Tongo. ¿Cómo que lo amas, Felipe? Yo empecé inyectando Tongo ahí con Lady. Escuchame la canción, escuchame la canción. Lady B. Tongo, que es la mezcla de Hugo Chávez con la epidemia. Estúpida y sensual cosa. Bailar, siete rola, objetos baila. Freak con los que los hombres han tenido sexo. Ah, bueno. Sexo. como dice la abuelita, en la viña del Señor hay para todos los gustos. Sin embargo, si llevamos este aforismo a la milenaria práctica del sexo, hasta la viejecilla más progre sería de espaldas a ver la siguiente lista de objetos que han sido utilizados por excéntricos hombres para expresar su amor. Humano. Vamos con el primero. Tra-la-la. Oye, my ding ding dong. Roland. My ding ding. Siéntase cómodo. En junio, Gerard Arabella. Está tomando venganza de la vez. Fue encontrado culpable de tener sexo con un sillón. Brian Boto de él. Leo de nuevo. Fue encontrado culpable de tener sexo con un sillón al lado de un camino de en Wisconsin, Estados Unidos. El hombre de 47 años fue sentenciado a 5 meses de cárcel por los hechos registrados en septiembre del 2012, cuando fue hallado frotando su pene entre dos cojines. El objeto en cuestión, dos cojines, según reportó un oficial de policía. Oh, qué mal. Sillón fino. Pero un momento, ¿ustedes han visto ese comercial de la...? Nico, cállate, por favor. Cálmate, deja el sofá. No, ¿has visto ese comercial del hombre que compró la luna para entrar en un club social y no sé qué cosa? Sí. ¿He cachado que el perro que está en la banca está garchando la banca, po? Y no, bro, no, de verdad. No lo he visto. De verdad, si no, bro. Lo voy a ver. Fíjense, gente en su casa, fíjense en ese comercial. En alta perro. Audiencia que tenemos. Alta audiencia que tenemos. No ha titeado nadie hoy día. Pero no importa. Escuchen eso. Que sigan el Twitter y pasemos las tres personas que nos sigan. 27, son 27. Ya. Vamos, Germán, Chile. Ya, Germán, Chile. Una carrerita. El mes pasado también en Suecia, la policía se lanzó a la cacería de un hombre que gustaba de montar las bicicletas de extraños. El tipo fue captado en un video en donde no se sabe bien si se está masturbando o teniendo sexo con la bici. Ah, bueno. Se llama Per Edstrom. Eso. Tiembla Juanito Mena, tiembla Juanito Mena. Tiembla Juanito Mena. Está teniendo cosas. Ya llaman ellos. Con una bicicleta. ¿Cómo te agachas de una bicicleta? ¿Qué les pasa, man? Entre los rayos, ¿sí? Pues viste que los rayos como que hacen. Lo peor de los comentarios de Felipe es que uno se lo imagina. Sí, pues son súper gráficos, po. No sé, Felipe, ¿qué pasa por tu mente? Traigan un psicólogo. Yo solamente digo las cosas con esa intención de que se las imaginen. Pero compadre, anda en bicicleta. Pero Felipe, como se lo sabe muy bien, a lo mejor ha practicado. No, bicicleta. Mi imaginación es amplia. No, y ya pasó por los 7 el Felipe. Oye, Pamela Scarlett nos dice, grupito miércoles, iba caminando, vio a operador en Plaza Italia. Celebrando porque pasó, sí, pasé economía. Bravo. Ahora ya estamos cerquita. Estamos cerquita la hora, así que vamos a hacerlo rápido. Cómprate un helicóptero, Berico. Edward Smith, en el estado de Washington de Estados Unidos, debe ser el campeón del coito con automóviles. Muy bien. Según él mismo se jacta, ha tenido escarceos eróticos con más de 1000 vehículos, incluyendo su favorito, el helicóptero de la serie ochentera Lobo del Aire. Según el mismo, confiesa, nunca ha sentido debilidad por hombre o mujer. ¿Cómo? No, ya. Es como, voy a echarle benzina, pero... ¿Cómo? Pero no le echo benzina. No le echo benzina. Claro. No sea balsa vecino. Edwin Tobergata de Ohio, Estados Unidos, fue encontrado en pleno romance con la balsa inflable de su vecino en septiembre de 2011. Al ser hallado con algo más que las manos en la masa, le pidió piedad a su vecino, diciendo que tengo un problema. Tengo una idea. De nada sirvió, pues el hombre fue encarcelado y el bote desinflado. Que sí. Te toca, rápido. ¿Le pidió un pitutito? Está bien. Dice, encuentros bucólicos. En el mismo estado. Un hombre llamado Art Price fue captado en la cabina teniendo sexo con una mesa. Pero lee bien. Tenía sexo con una mesa en picnic en el 2008. Una mesa. Qué horror. Y ahora dice, ahora el gran misterio es por qué la persona que registró el video esperó a que el hombre tuviera 4 encuentros con la mesa antes de enviar a la policía el video. Tenía una fijación probablemente. Maestro Chasquilla, el año pasado en un hospital de Granada, ciudad española, donde asesinaron al gran Federico García Lorca, los bomberos le salvaron el pene a un sujeto de 52 años que había introducido el miembro en un tubo de acero de 2 centímetros de diámetro para satisfacer una extraña desviación sexual relacionada con la carpintería. Oye, le tuve que poner después de la cintita blanca para por el dolor. Oh, esa ya es Tirson, la ya es Tirson. ¿Estás curando el rodamiento? Es que eso es lo que venía ahora. Eso es lo que viene ahora. Spoiler, Nicolás. Spoiler, Nicolás. Porque todos estos casos también sucedieron en Chile y hubo una portada de la cuarta célebre en su momento. Un clásico nacional. Chile también tiene algo que aportar en este tema. El 6 de marzo de 1998, bomberos de la séptima compañía de Santiago le preservaron el aparato reproductor a un individuo de 50 años, natural de San Bernardo, que le hizo el amor a un rodamiento, tal como lo tituló el diario La Cuarta, en una portada que actualmente es de culto. El matutino popular se agotó antes de llegar a los kioscos. Y bueno. Y bueno, ya tú sabes cómo terminó eso. Y todo por pensé que se estaba agarchando a la robotina. ¿Ronnie Dance? Sí, Ronnie Dance me dio hoy. Pero, ¿cómo se excitan con eso? Es que no sé, no, no, no, no, no lo sé, probablemente como Ronnie Dance graba video, grabó el tipo de la mesa. Claro. Es que igual un robamiento está al lado. ¿Cómo sabes? ¿Qué? Si es de metal, si es de metal, está al lado. Yo imagino que Manuel tuvo que hacer como transformárselo a como la cola de chancho, porque como el rodamiento como gira, entonces para que de nuevo. No, que Manuel dice que son helados. Lo dejemos hasta acá. En fin, saben que dejemos aquí porque muchas aberraciones y tenemos que concluir esta última edición de la primera temporada del programa. Primera y última, por favor. Manuel, ¿algo que decir antes de terminar este programa? Muchas gracias a la gente que nos sigue en Twitter, a la gente que nos escuchó durante todo este semestre. Que brillando en la canción de que nos grabación. Soportó, ¿cierto? Que soportó la talla de las reglas, de no sé, po, de Brian Boto, el jurado, qué sé yo. Un saludo también a Julito por no saber que lo estamos palanqueando. Y eso, muchas gracias a todos. Ronald, no, agradecer a todos los que no han escuchado. Esperemos que el próximo semestre sigamos con el programa, así aumentando, hacer nuevas secciones. Aumentar. Ronald, el abuelito del programa. Oye, abuelito, tengo 18 años. Sí, claro. En cambio, tengo 22. El sí. Felipe tiene 30. Sí, claro. 22 de jubilado. 22 de jubilado. 22 de jubilado, gritan por acá. Ignacia. No. Ignacio, ¿algo que decir? Camilo, ¿algo que decir? Nada, gracias a todos que nos han escuchado. Ay, pero yo quiero mucho. Bueno, a todos los que quedó mucho, asegurado pues. Que... Bueno, y yo quiero darle las gracias a quienes nos han escuchado, que quizás no son muchos, pero son los precisos. Ha sido un agrado aportar con un programa algo distinto en esta radio. Pero no, y claro, este es un programa medio extraño, medio piteado, ¿medio? Con noticias de relleno, ¿medio? Pero ¿medio? Los noticiarios no importa, se alargan una hora y media dando deporte y hablando de la farándula de Barcelona y hablando un montón de imbecilidades de la novia de los jugadores. ¿Cuándo? No deberían alargarse tanto. Gracias también por hacernos reír todos los miércoles. Le doy las gracias a quienes nos tuiteaban. Muchas a Camilo que estuvo controlando hoy día. A Arturo que también controlaba generalmente. Sí. A nuestros compañeros también por escucharnos. Ah, sí. Muchas gracias a todos. Por apoyar. Y a amigos de nosotros. Sí, y a Mauricio Campo. Y familiares. Mauricio Campo. Así que esperamos. La Pamela también. Esperamos que en agosto podamos volver con este programa en una segunda temporada, sí. Y traer invitados como el Divino Anticristo, como Junior Playboy, como Tongo, como muchos otros. Así que será hasta una próxima. Y bueno, lástima lo de Podcaster que no cerró. Sí, ¿por qué cerró por Podcaster? Ya no podemos en un más show capítulos. De tres horas, me están diciendo por interno. Va a ser de tres horas, claro, el show. Un estelar, sería buenísimo. Camilo vendría siendo el Salfate. No, Germán. Germán Hitler. Ya. Ya. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Nos vamos. Hasta una próxima. Chao, chao. Adiós. Adiós, tía Pati. Adiós, tía Lela.